Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos. Hoy Día Mundial sin Alcohol, efemérides promovida por la Organización Mundial de la Salud con la finalidad de concienciar a la población mundial acerca de los daños físicos y psicológicos que ocasiona el consumo de este tipo de sustancias en nuestro organismo. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Liliana Franco y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Adrián Peña. Comenzamos las informaciones. Titulares. Filben llegó a las tejerías y llevó donativos a sus habitantes. Presidente Maduro lideró reunión de trabajo con el PSUV. Bricomiles recuperan escuelas y liceos en las tejerías de manera integral. Mesa Nacional de Producción consolida Plan de Desarrollo Industrial 2023-2030. Presidente de Cuba reafirma voluntad de dialogar con gobierno de Estados Unidos. Reinauguran el parque recreacional turístico Las Mallitas en Lara. Cultura. La 18ª Filben se hizo presente este martes en las tejerías, donde invitados internacionales acudieron para entregar un donativo de libros, alimentos no perecederos y artículos de higiene personal provenientes de la hermana República de Haití. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, estuvo presente en compañía de algunos invitados de distintos países e hicieron un recorrido por los lugares afectados por la tragedia del 8 de octubre. Estamos presentes aquí en este heroico territorio de las tejerías para que nuestros invitados internacionales pudieran ver y escuchar de primera mano la experiencia que ya se ha vivido a partir de la tragedia del 8 de octubre, el modo en que este pueblo ha comenzado su reconstrucción de la mano del gobierno bolivariano en unión cívico-militar y han quedado ellos admirados con lo que hasta ahora ha logrado esa unión. Yo quisiera pedirte que los escuchemos a ellos, estos intelectuales, creadores que han venido a la Feria Internacional del Libro a también traer libros que hemos donado a la población de las tejerías junto con el donativo que la hermana República de Haití nos hizo llegar en su momento para que finalmente llegase a las manos de su destinatario final. Asimismo, Villegas manifestó que los niños de las tejerías son los consentidos de toda Venezuela y anunció que los libros donados serán recibidos en la Casa de la Cultura para que todos los niños puedan adentrarse un poco más en la lectura. Los visitantes de la Feria Internacional del Libro de Venezuela pueden disfrutar de la riqueza cultural y literaria de África en el pabellón dedicado al continente invitado de honor hasta el domingo 20 de noviembre en la Galería de Arte Nacional de Caracas. La Madre África ofrece al público una oferta literaria compuesta por más de 60 títulos pertenecientes a escritores y autores de origen africano. Mediante audiovisuales, el pueblo venezolano puede adentrarse en la cosmovisión africana y descubrir las 2.000 lenguas autóctonas distribuidas entre los 55 países que componen el continente. Somos cultura. Este lunes, la editorial El Perro y la Rana expuso una reedición del libro Muertos Incómodos en la 18ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Uno de sus autores, Paco Ignacio Taibo, de México, presentó esta obra en la que la historia de un asesinato en la zona zapatista y luego se va conectando con otros asesinados, así como la idea del mal. Es un libro que se especializa en el género neopolicial, del cual Taibo es un referente. Son las 12 y 20 minutos. Nacionales. El presidente del PSUV y presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, lideró este lunes una reunión de trabajo con el buró político de esta organización política, en donde informó que se postularon cerca de 400.000 militantes. Se han postulado alrededor de 400.000 compatriotas para los cargos de dirigentes de las direcciones parroquiales, direcciones municipales y direcciones regionales. Un proceso transparente, unitario, desde la base, democrático. Asimismo, el mandatario nacional añadió que para Venezuela el concepto de democracia es participación, a fin de construir un nuevo modelo de libertad. Venezuela tiene un concepto nuevo de la democracia, no es la vieja democracia arcaica, representativa, burguesa, oligárquica. No, esa democracia la dejamos para más nunca volver a ese tipo de modelos de dominación que falseaban la democracia y la libertad. Estamos construyendo un nuevo modelo de libertades, de participación directa, empoderando al pueblo. Es el nuevo modelo de democracia directa. Es tan exitoso en Venezuela que algunos voceros de la derecha se lo quieren robar. Somos noticia. Como parte de los avances y la supervisión de la política de gestión del Ejecutivo Nacional, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez lideró este lunes el encuentro de los vicepresidentes sectoriales del país a los fines de evaluar la aplicación de las políticas públicas. Entre los puntos abordados se encuentra la Operación Roraima 2022 por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la atención de las familias afectadas por las lluvias, el 1x10 del buen gobierno y el balance de los servicios públicos. En el encuentro asisten los vicepresidentes sectoriales como Seguridad Ciudadana y La Paz, Remigio Ceballos, Soberanía Política, Seguridad y Paz, Vladimir Padrino López, Socialismo Social y Territorial, Mervin Maldonado, entre otros. Son las 12 y 22 minutos. Un grupo de expresidentes, excancilleres, exministros parlamentarios e intelectuales sudamericanos plantearon al jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro impulsar la reactivación de la nueva UNASUR como mecanismo de integración para enfrentar los desafíos del mundo actual. La misiva suscrita por los expresidentes como Michelle Bachelet de Chile, Rafael Correa de Ecuador, Ricardo Lagos de Chile, Dilma Rousseff de Brasil y Ernesto Samper de Colombia, entre otros funcionarios, exponen la necesidad de que Sudamérica enfrente en bloque situaciones como el cambio climático, pandemias, desigualdades sociales y regresión autoritaria. Regionales. Con el objetivo de garantizar la educación de los niños, niñas y adolescentes del país, las Bricomiles han recuperado de manera integral las escuelas y liceos en Las Tejerías, Estado Aragua. La docente Daneisis Colina, subdirectora de uno de los planteles rehabilitados, agradeció al gobierno bolivariano por la labor. Ha evolucionado todo, se han dado prestos los representantes y el equipo del presidente en cuanto a ayudarnos y a estar colaborando con las instituciones aquí en el municipio Santos Michelena. De verdad, le damos muchas gracias al presidente y a todo el equipo que han estado pendientes de las instituciones en todo esto y de verdad, buen desenvolvimiento en cuanto a la matrícula de los estudiantes. ya la institución está rehabilitada y los espacios están nuevamente para que ellos vengan y disfruten de la educación que se quiere, pues como estamos ahorita en la educación del futuro y de calidad. En el estado Anzoátegui avanzan los trabajos de asfaltado en las avenidas Américo Vespucio y Camejo Octavio, arterias viales que conectan a los municipios Sotillo y Urbaneja con el área metropolitana de la entidad. La rehabilitación desarrollada por la gobernación de la entidad contempla 6 kilómetros de vialidad desde la residencia Club de Vela hasta la redoma de Puerto Morro en ambos sentidos. Economía. Los integrantes de la Mesa Nacional de Producción realizaron un encuentro para dar un balance de los avances y logros en el 2022, así como las estrategias prospectivas como parte de la construcción del Plan de Desarrollo Industrial 2022-2023-2030. Durante la reunión, el ministro de Industrias y Producción Nacional, Hipólito Abreu, recalcó que la reunión permitirá avanzar hacia la dinamización del comercio y el nuevo renacer económico de la mano del sector público y privado. Este lunes, la Compañía Nacional Autónoma Nacional de Teléfonos de Venezuela, CANTV, comenzó su segunda ronda de colocaciones con la oferta de 1 millón de acciones clase D en la Bolsa de Valores, destinada inicialmente a inversionistas prioritarios como trabajadores activos y jubilados, así como a accionistas preferentes. Esta segunda oferta pública viene después de la exitosa primera ronda de colocaciones del 5% de su paquete accionario, realizada el pasado mes de septiembre, cuando CANTV vendió más de 1 millón de acciones. La nueva colocación, la cual se hace a través de la Bolsa de Caracas, se extenderá hasta el 18 de noviembre. Luego, a partir del 22 de noviembre, se abrirá el proceso para inversionistas en general. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reafirmó la voluntad de su gobierno para mantener diálogos con Estados Unidos que conduzcan a un acercamiento entre ambos países, pero sobre todo la base de la igualdad de condiciones. Asimismo, Díaz-Canel añadió que desde hace tiempo ha habido luces, pero que existen relaciones comerciales entre las dos naciones, las cuales en las últimas 6 décadas han mantenido un tenso conflicto, y se logró una pausa en el periodo conocido como deshielo entre 2015 y 2018. Son las 12:28 minutos. El presidente de Bolivia, Luis Arce, llamó este lunes a la unidad del pueblo mientras afirmó que hay personas que se creen dueños de territorios y de personas que quieren hacer alusión a los opositores, comités cívicos pro Santa Cruz en el marco de los 241 años de la muerte del héroe Julián Apaza Túpac Katari. De igual forma, el jefe de Estado recordó en el acto celebrado en la comunidad de Peñas, municipio de Batallas, La Paz, cuando Katari apuntó de ser descuartizado por los conquistadores, expresó: "Volveré y seremos millones". Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. La Organización de las Naciones Unidas celebró de forma simbólica que la humanidad ha alcanzado ya los 8 mil millones de habitantes, una fecha que para su secretario general, Antonio Guterres, merece una reflexión sobre el estado actual del mundo y las crisis por las que atraviesa, reseñaron medios internacionales. En ese sentido, el secretario general de la ONU alertó que miles de millones de personas siguen teniendo graves dificultades, cientos de millones pasan hambre e incluso hambruna. Son las 12 y 30 minutos. India afirmó este lunes en la COP27 que lograr el acceso de los países en desarrollo a financiación climática y tecnología es un deber para proteger la Tierra y la humanidad de los cambios apocalípticos. En su intervención en la cumbre de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, el ministro indio de Medio Ambiente dijo que es necesaria una definición clara de la financiación climática para promover la transparencia y la confianza en todos los debates multilaterales al abordar el calentamiento global. El acceso a la financiación y la tecnología por los países en vías de desarrollo es imprescindible si esperamos proteger el planeta y la humanidad, aseveró el titular. Somos periodismo. Ecología. El ministro de Ecosocialismo, José Lorca, estuvo presente en la reinauguración del Parque Recreacional Turístico Las Mallitas, ubicado en Sarare, Estado Lara. El ministro Lorca indicó que el acontecimiento es de júbilo y maravilloso para todo el pueblo del Estado Lara, Simón Planas y Venezuela. Además, señaló que el lugar forma parte del Sistema Nacional del Parque Recreacional de Venezuela, que se suma a la tarea que ha dado el presidente Nicolás Maduro en el vértice número 3 del ambiente, derecho a la ciudad y servicios públicos para garantizar el buen vivir del pueblo. Son las 2 y 32 minutos. MINEC, a través de la editorial Amalivaca, presentó este sábado 4 cuentos infantiles en la Feria Internacional del Libro de Venezuela Filben 2022. Los textos que resaltan la responsabilidad ambiental que debemos tener desde pequeños fueron mostrados al público en el pabellón infantil de la feria, que este año se realiza en la Galería de Arte Nacional en la ciudad capital. El primero de los volúmenes fue El Venado y el Rey de los Cumbes, escrito por una integrante del Cuerpo Civil de Guardaparques del Instituto Nacional de Parques, destacada en el estado Nueva Esparta. Somos conciencia, somos ecología. Y con esta noticia de ecología hemos llegado al momento de irnos a identificar esta emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultural Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con Gustavo Villapol, autor del libro De la Guerra a la Vida, presentado el pasado domingo en la Filben. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultural Día. Cambias el dial 96.3 FM. Las 12 y 34 minutos. Nuestra pasión es la cultura. 96.3 FM. La más hermosa música tradicional del oriente venezolano. La escuchas en Alba Ciudad 96.3 FM. Las 12:38. Somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Cultura y tradición. Las 12:38. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las campanas de la iglesia están sonando. Jerusalem, y cae a la mí, y lo no lo.

La enfermedad desaparece cuando se cierra la herida del árbol. Conocimos la receta curativa de la mata de Oaxaca, patrimonio cultural del estado Zulia, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Y a esta hora, cuando son las 2 y 45 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura del Día. Como lo indiqué en la parte anterior, hoy estaré conversando con un diputado de la Asamblea Nacional por el PSUV y también periodista, coautor del libro Asedio a Venezuela para Militarismo, Mentiras y Bloqueo. Mención especial premio Aníbal Nasoa como director del periódico 4F y premio nacional del periodismo Aníbal Nasoa. Recibamos a Gustavo Villapol, quien nos viene a hablar de su más reciente publicación, De la Guerra a la Vida. Bienvenido, Gustavo, a estos espacios del Noticiero Cultural Día. Te saluda Angie Vélez. Hola, saludos Angie. Un placer estar aquí en Alba Ciudad y saludos a todos en el equipo técnico y a los usuarios y usuarias de la radio. Alba es mi casa. Cuéntanos, Gustavo, ¿de qué se trata este libro que además fue bautizado por nuestro presidente Nicolás Maduro en plena inauguración de la FILVEN 2022? Sí, De la Guerra a la Vida es una recopilación de artículos que van desde el 2013, en la siembra del comandante Chávez, hasta nuestros días. Hay unos artículos que están en los del final, están exclusivamente hechos para el libro. Y el libro describe en tres partes. La primera parte, en toda la guerra que vivimos, el asedio económico, psicológico, militar, internacional contra nuestro país. Pero no desde la narrativa de lo que sucedió. Es decir, no eché el cuento de, por ejemplo, el sabotaje eléctrico, o el golpe del 30 de abril, o la operación Gedeón, o la batalla de los puentes, o las consecuencias de la crisis migratoria, o de la crisis económica. No se trata de una narrativa de eso, sino de un estudio de las causas de eso. Es una investigación, la primera parte del libro, de documentos desclasificados del Departamento de Estado, del Ministerio de Defensa de Colombia, de la Escuela de Guerra de Israel, del Ministerio de Defensa de España, y otros que son públicos, pues documentos públicos, que bueno, que develan cómo se diseñó todo un plan para tratar de salir del gobierno bolivariano por la fuerza, y no lo lograron. La segunda parte del libro tiene que ver con el comienzo de una etapa de diálogo, Que demostró que fue mucho más eficiente que todo este proceso de guerra que hubo contra el pueblo venezolano. Y la tercera parte, son cuatro artículos. Recuerden que es una recopilación de artículos publicados en diversos portales, en 4F, etcétera. La última parte son cuatro artículos que tienen que ver con el llamado a la nueva época de transición socialista. Y por eso es De la Guerra a la Vida, porque va desde todo el proceso de guerra que vivimos en los últimos 10 años, el proceso de diálogo que sentó las bases para ese proceso de vida que progresivamente y de recuperación que estamos viviendo las y los venezolanos en todos los ámbitos de nuestra vida. Que no significa que no haya dificultades, pero sin duda estamos en un momento de paz, de tranquilidad, de recuperación que se nota en la calle. Y eso se ha llamado la nueva época de transición socialista. Entonces ahí hay un aporte de cuatro artículos. El primero es un método, una propuesta de método sobre cómo abordar esta etapa. El segundo es sobre las fuerzas productivas, las 3R.net y las fuerzas productivas, la importancia del desarrollo de las fuerzas productivas del país. El tercero es algo que me apasiona y que vengo haciendo hace muchos años desde que trabajaba allá en Alba Ciudad, que es la comunicación política en la nueva época. Y el último, porque no podemos hacer nada en nuestras vidas si no tenemos una ética. O sea, el último se llama Nueva Época, Nueva Ética. Ese es más o menos un resumen sucinto del libro para el Noticiero Cultural de la Ciudad. Gracias, Gustavo. Cuéntame un poquito, cuando hablas de la investigación, yo me imagino que no estuviste solo en este proceso de investigación. ¿Quiénes más te acompañaron? Sí, claro, el equipo de 4F, que tiene un equipo que ya tiene 8 años trabajando todo lo que ha sucedido en Venezuela. También el equipo de Misión Verdad, que es un portal web que también se ha dedicado a investigar todo este proceso de lucha que hemos tenido en los últimos años, sobre todo a partir de la llegada del presidente Nicolás Maduro al poder. Y bueno, el agradecimiento a ellos, pues, al equipo de 4F, que ha estado siempre al pie del cañón. El libro tiene una ilustración muy linda, de portada y contraportada, que es hecha por el ilustrador José Gregorio Hernández, se llama así, y es parte de ese estilo de 4F. El libro se parece mucho a 4F. De hecho, es una coproducción o una coedición entre Badel Hermanos Editores y el periódico 4F. Chévere, Gustavo. Es una recopilación de más o menos un tiempo de 10 años que de muchos acontecimientos que han venido pasando acá en Venezuela. Pero exactamente, ¿de cuánto tiempo más o menos duraron ustedes haciendo esta investigación? Bueno, te voy a decir algo que me parece gracioso. El libro nació por casualidad. Yo estoy realizando dos investigaciones aparte de para hacer otros dos libros. Y empecé a hurgar algunos artículos que había escrito un tiempo atrás en mi blog personal. Y me empecé a conseguir con una hilación de entre los artículos y todo lo que se había publicado, que se había hecho para un momento determinado. Aquí hay artículos del 2013, del 2015, del 2018, del 2019, del 2021, que van como contando el proceso de esa investigación. Nos dimos cuenta, si juntamos estos artículos, es parte completa de la investigación que se fue desarrollando. Entonces, si te digo, ¿desde cuándo está el libro? Desde el 2013, prácticamente 9 años. Pero, ¿en cuánto tiempo lo preparamos? Súper rápido, como a 2 meses. Porque eran artículos que ya estaban escritos y lo que me tocaba era escribir algunos artículos vinculados a esta época, pues a la nueva época de transición social. Chévere. Gustavo, cuéntame un poquito de dónde nace la inquietud de dar a conocer, pues, un nuevo método para la construcción del socialismo. Bueno, porque la nueva época tiene características distintas a las que tuvo los escritores y los que lucharon por el socialismo en el siglo XX, o incluso en la época de nuestro comandante Chávez. Características como la revolución digital, por ejemplo, que es parte de lo que se habla en este libro, es indispensable estudiarla para darnos cuenta que el socialismo en el siglo XXI, en el mundo de la virtualidad, tiene características distintas. Por ejemplo, la inteligencia artificial, la computación cognitiva, el machine learning, los motores de búsqueda, que están controlando nuestra vida económica, que están controlando nuestra forma de relacionar, las redes digitales, las redes sociales, son un mundo impresionante y están transformando cultural, social y económicamente la vida en el mundo. Esas características hay que estudiarlas para adaptar el proyecto que soñó nuestro comandante Chávez y adaptarlo a esa realidad. Entonces, digamos que esa es la propuesta que trae estudiar un nuevo método, que no significa deslindarnos de lo anterior, claro. Todo lo contrario, es un hilo histórico que nos nutre el actual momento, pero que tenemos que saber adaptarnos. Chévere, Gustavo. Además de los discursos y propuestas del presidente Nicolás Maduro, ¿tuviste alguna otra personalidad como referencia? Sí, sin duda. Por ejemplo, en este tema de la revolución digital, hay un artículo que se dedica a estudiar a un filósofo surcoreano que tiene como nombre Byung Chul Han. En radio posiblemente sea complicado. Sí. Pero bueno, es un filósofo surcoreano muy famoso que ahorita es uno de los que todo el mundo consulta cuando va a estudiar el tema de la cultura digital, etcétera. Él es profesor de la Facultad de Arte de la Universidad de Berlín. Y bueno, yo me pongo a estudiar lo que él dice y lo adapto a la nueva época y además incluso lo rebato. Tengo la osadía de rebatirlo, porque además es un tipo muy famoso, tiene como 20 libros sobre temas, como por ejemplo El Enjambre o El Psicopoder. Y Byung Chul Han plantea cosas como que estamos pasando del Homo sapiens al Homo digitalis. Entonces, lo interesante de los cambios que estamos viviendo. Entonces, bueno, yo agarrando a este filósofo, estudiando las cosas que dice, pongo un planteamiento desde la perspectiva venezolana. Estamos conversando en este momento con el diputado del PSUV y también periodista Gustavo Villapol acerca de su más reciente publicación De la Guerra a la Vida. Para ti, Gustavo, ¿cuál es la importancia de que se siga innovando propuestas para la transición del socialismo en la época de la inteligencia artificial? Mira, lo que no se transforma, lo que no está en movimiento, no tiene posibilidad de continuar en el tiempo. La vida misma es un proceso permanente de cambio, de transformación, dialéctica, y no podemos pensar que el proyecto bolivariano, ese proyecto de Bolívar y de Hugo Chávez, es estático. Las condiciones cambian, los sueños, el horizonte estratégico sigue siendo el mismo, que es dignificar y construir condiciones de equidad y de igualdad para nuestro pueblo, pero las condiciones cambian. Entonces tenemos que estar en permanente estudio de esas condiciones para, bueno, proponer. Este libro es una propuesta más. Esas ideas se lanzan al aire para el pueblo que está luchando y también para que sean rebatidas, para que sean estudiadas, para que sean complementadas. Esta es simplemente una propuesta más. Pero lo que tú me preguntas es muy importante, porque no podemos pensar que los proyectos se quedan estáticos. Cuando se piensa o cuando se cree que un proyecto es estático, ahí hay graves problemas en que tienda a desaparecer. Entonces, lo que tenemos que hacer es transformar permanentemente, cambiar, mover y estudiar la realidad para seguirla transformando. Chévere, Gustavo. ¿Por qué crees que es importante que los jóvenes sean parte de esta propuesta que estás mencionando? Porque es la única que garantiza su futuro. Así es sencillo. Es fácil, no, lo que tenemos es que preguntar, ¿en qué sistema estamos ahorita en el mundo? En el sistema capitalista. Uh-huh. El sistema capitalista hace que más de 3,000 millones de personas en el mundo no puedan comer 3 veces al día. Está haciendo, como vimos en la cumbre de la COP, del cambio climático, que en menos de 40 años haya amplias posibilidades de que se desaparezca como especie. En 40 años yo todavía estoy vivo, eso me preocupa un poco. Y entonces, ¿cómo no involucrarme en un proyecto como el proyecto bolivariano y como el proyecto del sueño de Chávez, que vino a plantearnos que hay que transformar ese sistema? Es el único que garantiza la transformación del sistema para que no nos extingamos, así de simple. Lamentablemente, el sistema capitalista nos llevó a una contradicción: vida o muerte. Entonces, la juventud tiene que unirse a la vida, es la que tiene más tiempo de vida, es la que sueña con tener una familia, la que sueña con tener una carrera, la que sueña con disfrutar la vida, viajar, y la única forma existe es que te viva. Entonces, a pesar de que parece muy elemental, esa es la razón fundamental porque la juventud se debe involucrar en esto. Desde su espacio, desde su cotidianidad, desde su familia, desde su cancha, desde su escuela, desde donde sea, desde lo que sea que haga. No tiene que ser inscrito en el PSUV. Lo que tiene es que mirar el futuro y decir, o continuamos igual o transformamos esta realidad. Así es, Gustavo. Cuéntame, ya para ir cerrando, Gustavo, ¿en qué parte de la Filben y después de esta feria, dónde podemos ubicar la guerra a la vida, de la guerra a la vida? Facilito, entran por la Avenida México. Okay. Saben que la Filben está en la Galería de Arte Nacional. Uh-huh. Entran por la Avenida México, entrada principal, se van caminando por ese pasillo derechito y van viendo los nombres de las editoriales. Cuando lleguen, a mano derecha van viendo esos nombres. Cuando lleguen a la editorial Hermanos Abel, ahí preguntan por De la Guerra a la Vida, de Gustavo Villapol, y pueden llevarse su libro tranquilamente. Ahí hay un librero maravilloso que les explica el libro bien chévere. ¿Y después de que culmina la feria, dónde los pueden ubicar? con la editorial Badeli o con el periódico 4F, contactarnos a nuestras redes sociales, las redes sociales de editorial Badeli, hermanos Badeli, y arroba 4F web. Y bueno, con gusto le hacemos llegar los ejemplares a donde quiera que nos digan. Chévere, Gustavo. Ya para ir cerrando, tus redes sociales para que quienes nos escuchan sigan de cerca el trabajo que haces y lo que seguirás haciendo. Dale, chévere. En todas las plataformas, arroba Villapol, como una villa, P-O-L, arroba Villapol R, arroba Villapol R. Y en Twitter, es la única que tengo distinta, porque yo tenía una cuenta de no sé cuántos mil, y cuando el dueño de Twitter le dio por tumbar un poco cuenta, me tumbó la mía, arroba Villapol PSV, arroba Villapol PSV en Twitter, y en todas las demás, arroba Villapol R. Chévere, Gustavo. Antes de despedirte, porfa, extiéndeles la invitación a todas y todos los que nos están escuchando en este momento a que no se pierdan esta 18ª Feria Internacional del Libro, que pues se está desarrollando en las Galerías de Arte Nacional. Claro, con gusto. La Feria del Libro está buenísima, buenísima, buenísima. Mire, en la parte de atrás hay una comida árabe sabrosísima. Y también cerca del pabellón infantil hay un local en la que te pueden alquilar hasta una bicicleta. De verdad que tiene de todo. Si usted está en su casa y tiene algún tiempo libre, busque a su familia, a sus hijos, a su hermano, a su mamá, a su novia, a quien usted quiera, a su esposa, y lléveselo para la Feria del Libro, porque es un espacio de encuentro, un espacio bien bonito, donde puede encontrar libros de todo el planeta. En este caso hay un énfasis en África, están buenísimos los libros de África, porque es el país invitado. Pero también pueden pasar un momento agradable, se toman un café, una torta, además precios solidarios. No se pierdan la Filben. Vale, muchísimas gracias, Gustavo. Un abrazo a ti, muchas gracias a todo el equipo de Alba Ciudad. Y con esta entrevista a Gustavo Villapol, autor del libro De la Guerra a la Vida, presentado el pasado domingo en la Filben, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes del día de hoy a las 5 de la tarde. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Liliana Franco y Angie Vélez. En los controles nos acompañó Adrián Peña. Y quien narró para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47889. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.